Porque imagínate, míralo a Fortunato Pérez, que es padre de chocolate. Sí. Le dice, míralo a Fortunato y míralo aquí, Miguel. ¿Cuál es más donoso? Lo mirábamos bien. Y se lo veía a Fortunato más donoso que a ti, Miguel. ¿Por qué? Porque teníamos raza de indio. Y razonábamos nosotros ya a la cuadra. O sea, se divulgó el secreto de mi abuelo, lo pusimos ahí en la mesa. O sea, yo le explico, le digo, le cuento todo esto como la pregunta tuya, como mi criado, yo por los chorotes a mí me han enseñado a nadar, me han enseñado a pescar, me han enseñado a zambullir abajo el agua, ¿cuál aguanta más abajo? Algunos salíamos muriendo arriba. O sea, una convivencia, vivir, luchar, pelear, abrazarse, llorar, volver a pelear, acarrear leña juntos. No sé, yo nunca he visto diferencia entre nosotros. Pero sí hay gente, después ya más grande, digo bien, yo de que hay gente que va de otros lados, yo le llamo cuervo. Cuervo viene, he visto casos de gente que viene muy de lejos de otros países a decir que nosotros vivimos peleando. No sé qué tajada quieren sacar. Hemos tenido muchos problemas con la tierra, la tenencia de la tierra. Yo creo que eso en todo el mundo existe, eso. En los pueblos, en los barrios, en las ciudades, en todos lados existe el problema de su lote. Sí. Cuando se va a edificar una pared, ¿a quién dice no? Usted se ha metido en mi medianera, no, usted está metido, son distinciones. Y en los rurales más jodidos todavía porque son grandes extensiones. Nosotros tenemos 650 mil hectáreas pobladas por criollos y aborígenes. Hoy se ha regularizado un poco, pasan 400 y pico de miles de hectáreas para los aborígenes. Y otro tanto para los criollos, pero no se ven claros todavía los arreglos, todavía hay malos entendidos. Pero son esos problemas de técnicos o de la provincia o de la nación que por ahí se presta para comentarios raros de que vivimos mal. Y no es así, estamos a la expectativa de ver que se arregle. Pero para mí todo tiene un principio. Hay una falta total de proyectos de desarrollo, tanto en el origen como en el criollo. Yo hace 3-4 meses discutía con la ministra de lo que maneja la agronomía, la ganadería de la provincia, todo lo que es agroganadero. Y yo le decía, ahí tienen 36 técnicos, ingenieros. Tiene calentando asientos. No, me dice, no, sí, le digo, ganan un sueldazo, pero jamás han presentado un proyecto allá en la zona nuestra, al menos como para decir que, ¿cómo le ayudamos a un aborigen que quiere sembrar? No hay, no. Anda haciendo un cerquito de rama, habiendo tanta plata destinada a eso y no, o sea, bueno, todo eso es interesante hoy, que entre todos, tenemos el cacique aborigen, el intendente aborigen, que le va a llover ayuda de todos lados, tanto en lo económico como en lo social, en lo cultural. Pero no le tenemos que errar, y yo hago hincapié en esto porque si no logramos buenos proyectos de desarrollo, estamos pidiendo una cosa. No sé si es la que corresponde. Estamos pidiendo otra cosa que no sé si es, pero ¿qué pasa si hacemos proyectos con nuestros técnicos? Que hay técnicos capacitados, más el conocimiento del criollo, del aborigen, de cualquier lugar del país.